otra es madre soltera. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, buenas noches. Estamos en otro programa normal de la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra con un invitado. Hola, Juan. Hola, Ramón. ¿Cómo andas? Hoy no está Mónica. Lo normal es que alteremos las costumbres. y por supuesto, vamos a ir a las noticias. Que tenemos hoy una del Pozo de Banfield, ¿no, Juan? Sí. Bueno, esta nota salió en el página 12 de... Sí. Lleva por título Pozo de Banfield. Se trata del comisario mayor bonaerense Juan Miguel Walk, jefe del Pozo de Banfield, donde estuvieron prisioneros los estudiantes secundarios secuestrados en 1976. La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario de su defensa. El máximo tribunal de la Nación adoptó la decisión al rechazar por inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa del policía retirado de 77 años para que siga detenido, pero en su casa, bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La detención en su propio domicilio había sido concedida en primera instancia por el juez instructor Arnaldo Coraza, pero fue revocada por la Cámara Federal Platense. Juan Miguel Walk, apodado por sus propios camaradas como el nazi o el alemán, comandaba el centro clandestino de detención del Pozo de Banfield, al que fueron a parar una docena de estudiantes de La Plata en una redada realizada el 16 de septiembre de 76 y que aún siguen desaparecidos. El depuesto juez Baltasar Garzón pidió su extradición en la misma lista en la que solicitó la del almirante Maceda, pero en ese momento la justicia argentina lo dio por muerto. Walk fue apresado en el 2010 tras ser ubicado residiendo en Mar del Plata por un periodista que siguió la pista aportada por Noemí Húngaro, hermana de uno de los chicos desaparecidos que el mismo juez había desestimado. Los ministros de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco, Enrique Petracci, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni consideraron inadmisible el pedido en virtud de los delitos de lesa humanidad que imputan a Walk. Bueno, esa fue la noche de los lápices, ¿no es cierto? Y 6 de septiembre del 76. Bueno, muy buena la noticia. Tenemos un temita para dedicarle a Miguel Walk. Lo vamos a escuchar. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, cumple comparado contigo se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infecta donde pica, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, volvimos. Tenemos otra noticia. Ana Laura Mercader relató cómo fue el secuestro y la desaparición de sus padres. La nota se llama Una incertidumbre insoportable. En La Plata, en una nueva audiencia por los crímenes del circuito CAM, Mercader reconstruyó la historia que comenzó el 10 de febrero de 1977, cuando fueron secuestrados Anaí Silvia Fernández y Mario Mercader. Sus restos fueron identificados en 2009. Hace poco, Ana Laura Mercader golpeó las puertas de una casa. Se presentó como periodista, dijo que hacía una investigación sobre un operativo de la dictadura. Sucedido muy cerca de ahí, los moradores, después de un silencio de 36 años, se ofrecieron a acompañarla. No solo sabían qué había pasado, sino que una de las mujeres había sido niñera de las dos hermanas de la casa. Días más tarde, cuando Ana Laura logró finalmente decirles quién era, que ella misma era una de esas hermanas, su vieja niñera sacó de adentro de un armario una camisa con bordes de broderie que había sido de su madre. Ayer, en una nueva audiencia por los crímenes cometidos en el circuito CAM, Ana se sentó, envuelta por esa camisa, a reconstruir el operativo realizado en casa de sus padres. 10 de febrero del 77, alrededor de las 7, una patota de unas 20 personas rodeó su calle, de la calle 119. Rodeó su casa, perdón. Unos 10 se desplegaron a lo largo de la cuadra. Otros subieron por los techos, entraron a la casa, rompen todo, tiran todo. Después de eso, su padre escucha que el jefe de la patota le dice a Cam. Que mi mamá no tiene nada que ver. Cam le dijo, a ella también la vamos a llevar. El padre de Mari le pregunta, ¿qué van a hacer con las nenas? Y Cam le respondió, regálela, no sé, haga lo que quiera. Mis dos abuelas nos llevan con ella. A partir de ese entonces nuestra vida cambió. Tuvimos otra vida, que no era la que nos correspondía, pero era mejor de lo que nos podía haber tocado después de esa desaparición. Esas abuelas, Elba Latera y Monona Nélida Meyer, pidieron un habeas corpus. Se entrevistaron con quienes pudieron, incluso con el obispo Antonio Plaza. Hago un impasse. Antonio Plaza es una persona con un corazón enorme. Plaza le hizo una propuesta, dijo Ana. Quiso seducirla e invitarla a dormir con él. Más allá de anecdótico, me parece una cosa terrible. La búsqueda siguió durante años. Incluyó visitas a neuropsiquiátricos, otros allanamientos, datos falsos en los diarios. Me gustaría decir, dijo Ana al final, que esta es la parte importante, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben hasta que no aparezca el último desaparecido. Y agregó, los desaparecidos están, contrariamente a lo que decía Videla, esto lo incluyo yo, vivos o muertos, pero están. Y ellos, los represores, tienen que decir dónde están, porque nadie desaparece y se esfuma. Los desaparecidos están. Bueno, me pareció una nota importante de contar. Y esto era lo que normalmente contamos de los distintos operativos o de las distintas historias de la terrible época de la época negra de la Argentina, donde se pisotearon todos los derechos humanos. Es una historia común, digamos, cualquiera de esa época puede contar esta historia y cualquiera podría haber sido un actor, porque esto era lo común que pasaba. Tenemos otra noticia. Cuento que voy a hacer un espacio y voy a contar que hoy no nos acompaña Mónica porque tuvo un problemita de salud de uno de sus hijos y bueno, le estamos haciendo el aguante, ¿no es cierto? Vamos a hablar de Margarita Verón, de Marita Verón. Andrea R., una testigo protegida en el juicio de Marita Verón, aseguró ayer ante el tribunal que la joven desaparecida le mostró a su bebé, que se llamaba Sol, cuando ambas estaban en cautiverio. La chica continuará hoy con la declaración en el proceso que se sigue contra 13 personas por privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución de Marita. Andrea R. contó que vivió muchas torturas durante el tiempo que estuvo en Candy, un burdel de La Rioja. Fue en uno de los peores momentos cuando conoció a Marita. Estaba en la cocina, fue el día que me habían atado y pegado. Marita se acercó y me preguntó cómo me llamaba. Me aflojó las ataduras de las muñecas. Me enseñó un bebé que tenía en brazos y me mostró la espalda, dejando entrever cómo estaba lastimada. Ella me dijo que tenga fe, que ella creía mucho en Dios, contó Andrea R. Y estalló en llanto frente al tribunal. Esa joven le contó que era de Tucumán, que tenía una hija que se llamaba Sol. La hija de Marita es Sol Micaela, catalán. Me prometió que la primera que salía iba a visitar a la familia de la otra. Llegamos a ese común acuerdo, dijo. Luego a la joven se la llevaron de ahí. En cambio, Andrea R. fue rescatada en un allanamiento y salió en busca de los allegados de Marita hasta dar con Susana Trimarco, la mamá. Bueno, de acá podemos analizar varias cosas. Primero podemos aclarar que yo creo que muchas veces uno se pone a hacer análisis acerca de la prostitución o tiene alguna relación con, o por ahí es fácil hacer una relación con el tema drogas, pero la prostitución específicamente no está prohibida en la Argentina. Que una mujer se prostituya no está prohibido. Lo que está prohibido es la trata de blancas. La trata de blancas no es la prostitución, que o nos podemos decir que estamos en contra o no, y esto es lo que yo digo, que corremos el riesgo de caer en que solo nuestra costumbre, nuestra cultura o nuestra moral es la única que reconocemos como válida. Eso es lo que yo personalmente trato de tener cuidado, porque si no corremos el riesgo de que todo está mal, salvo lo que nuestra moral nos dice que está bien. Y si hacemos, el milagro del si hacemos un análisis, por ejemplo, países árabes que pueden tener varias mujeres, a mí no me parece mal que tenga varias mujeres, pero puede haber quien en su moral religiosa o no lo considera mal. Sin embargo, dentro de la moral de los árabes, eso no está mal. Y creo que hay que respetar esas diferencias de moral, ¿no es cierto? No es el caso de la trata de blancas. La trata de blancas está prohibida en la Argentina y no creo que pueda nadie de frente a una cámara decir que está a favor de la trata de blancas. No se trata ya de la moral o la cultura de distintos pueblos, sino de un delito. La trata de blancas es un delito y es obligar a, gracias al controlador que nos está dando una mano, es obligar a una mujer o a una chica a prostituirse por la fuerza, no es su voluntad. Y acá hacíamos un análisis, comentábamos fuera del aire, que uno sí, es verdad, uno está acostumbrado a creer que la trata de blancas es una gran red de prostitución que coopta todos los poderes, que puede comprar todas las decisiones o todos los jueces. Y yo sí, en algo estoy de acuerdo, es que es algo más chico. Por ahí lo vemos mucho más a diario en los pueblos, donde todos sabemos quién es el que está sacando ganancia, prostituyendo a una chica o a una joven, y donde a lo mejor el hecho de utilizar a una mujer no está tan mal visto. A lo mejor en las ciudades se da distinto, no quiere decir que no haya prostitución en las ciudades, se da distinto. Y acá a lo mejor está más a la vista, o está menos valorada la mujer, no sé, estaría bueno para hacer un análisis y ver cuál es la verdad, o por lo menos una parte de la verdad. Como siempre decimos, nosotros contamos una parte de la verdad, hay otra, estaría bueno que la cuenten. Mientras tanto, esta red de tratas, entre otras cosas, se puede leer en la noticia que de 22 procedimientos hubo autoridades del Estado implicadas. Cuando digo Estado, no me refiero a el Estado Nacional, ojo, me refiero a fuerzas de seguridad o policías o jueces de los distintos pueblos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con qué tiene que ver que estas personas estén implicadas? Para poder secuestrar y prostituir, obligar a prostituirse a una chica o a una mujer, no siempre lo que hace falta es sacarle el documento o ponerle la pistola en la cabeza. Lo que hace falta es hacerle sentir que está en una inferioridad de condiciones como para poder defenderse, o llevar la situación de la familia a una pobreza tal donde los valores empiezan a desaparecer. Entre otras cosas, podemos tener en cuenta, sin más, que una de las formas de obligarlas a estar atadas es a tener una deuda con el que la tiene secuestrada. Muchos contaban en otros juicios o en otras notas que les hacían las obligaban a quedar embarazadas para tener el hijo como prenda. Sí, puede ser una de las opciones. La otra es este método que se utilizaba es como lo que se usaba, por ejemplo, en la forestal. Te llevaban a trabajar de prepo, después te pagaban algo que no te alcanzaba para pagar lo que habías comido y siempre estabas en deuda. Y esa deuda es lo que, claro, es una deuda ilegítima. Sin embargo, para el que debe, pretende sacársela de encima y terminar con eso. Y le hacen creer que podría. Si te prostituís un poco más, aguantás un poco más, vas a terminar de pagar una vez. Y, por supuesto, nunca terminan de pagar. Pero esto se llega por una indefensión en la chica, o en la persona, o en la mujer. Una indefensión ya sea porque no tiene una contención familiar o una red que la proteja familiar, desde llegar a buscar, ya te digo, a familias muy pobres y robar chicas o raptar chicas que no tenga quien pueda o que sea muy costoso buscarlas. Esto de Margarita Verón, es Marita Verón, se sabe porque, bueno, hubo posibilidad de, de, de hacerlo público, de rastrear y de mover cielo y tierra, y ojalá lleguen a eso. Y me alegro por la cantidad, cerca de 100 mujeres habían rescatado en total en todos los allanamientos. Tratando de lograr esto que se logró en esta nota, que es que alguien tenga algún rastro de Marita. Ojalá lo logren. Yo digo que no nos olvidemos de que nosotros somos parte, como siempre digo, de la realidad que nos rodea. Los hombres que hacen uso son parte, son un elemento. Es como en el fuego. Hago una relación de algo que tengo en la mente fresco, donde si no está el combustible, o no está el aire, o no está el calor, no se prende. Acá uno de los elementos es el hombre que consume mujeres. Yo no sé si está al tanto de si las mujeres son o no obligadas a estar ahí, pero pueden ser que estén obligadas. Traía a colación una propaganda que decía: mientras te pones el profiláctico, pensá, ¿estás seguro que esa chica quiere estar donde está? Nos hace pensar. Vamos a ir con un tema. Estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, y no llores más, de aquí a mañana se te olvidarán todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón, y allí la vida pasarás llena de ilusión. Cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, y no llores más, de aquí a mañana se te olvidarán todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón, y allí la vida pasarás llena de ilusión. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, vamos a entrar a la parte del programa que normalmente preparamos un trabajo con Mónica. Bueno, no está Mónica, pero como total el trabajo lo preparo yo. Ahora que no está, aprovecho a tirarme laureles. Vamos a entrar a hablar de derechos humanos. Preparamos un trabajo. Juan tiene algunos trabajitos ahí. un trabajo, no quise decir trabajito, disminuyéndolo al trabajo que fue buscarlo, pero lo que quiero decir es que vamos, preparamos algo que esté con palabras sencillas para acercarnos todos. Yo uso normalmente palabras sencillas, otras ideas muy armadas no las entiendo. Acercarnos todos a saber qué es el Estado, qué rol cumplimos, por qué, qué equivocados estamos al creer que el Estado no somos nosotros, no nos representa o no nos interesa o no influimos en él. Vamos a entrar en esto y veremos si al terminar seguimos pensando lo mismo. Juan. Bueno, yo voy a leer una parte de una introducción que escribió el doctor Javier Garín. Es un manual popular de derechos humanos que está disponible en internet y también a partir de ahora va a estar disponible en la página de FM Sierra. Esto comienza así: si uno es un militante popular o simplemente una persona del pueblo con un poco de conciencia y sentido común, no necesitará que venga ningún profesor, catedrático o filósofo a enseñarle qué cosa es justicia y qué cosa no lo es. Si un chico muere de hambre, sabemos que hay injusticia y violación de derechos. Si a un preso lo torturan, sabemos que hay abuso de poder. Si vemos que una familia de indigentes duerme en la calle, sabemos que se está violando la dignidad humana. A lo mejor no sabemos en qué constitución, código, ley, artículo o inciso está consagrado el derecho que se pisotea. Y a lo mejor no tenemos las palabras justas para designar a un derecho o para definir qué cosa es esto que se llama justicia. Pero somos seres pensantes y sobre todo sensibles, dotados de compasión. Poseemos un sentimiento de justicia que nos parece natural, una conciencia moral que nos indica las cosas que están bien y las que están mal. Y no hace falta, para comprender que existen derechos, una educación formal. Sucede que lo que hoy nos parece natural no es ni más ni menos que una larga y laborosa construcción. Las generaciones que nos precedieron fueron poniendo los ladrillos uno a uno, construyendo poco a poco la humanidad y la justicia sobre los escombros de la barbarie. Sucede que lo que consideramos un derecho es una conquista trabajosamente adquirida por la humanidad a costa de terribles esfuerzos, guerras, revoluciones y penalidades. Hubo que obligarlos, hubo que pelear contra ellos, contra los poderosos y los opresores de todos los tiempos, y fueron necesarios centenares y miles de mártires, millones de víctimas, antes que los derechos que hoy consideramos nuestro patrimonio natural sean aceptados como tales. Por eso, grábense a fuego las siguientes palabras: debajo de cada derecho que hoy damos por natural han corrido y aún corren ríos de sangre. Bueno, está muy bueno. ¿Cómo se llama el manual? Manual Popular de los Derechos Humanos. Bueno, después lo vamos a subir al blog para que lo puedan encontrar en el blog de la radio. Debe tener 20 páginas más o menos, ¿no es cierto? 200 páginas. Ah, bueno. Hay para leer tranquilo. Y bueno, lo vamos a leer. Bueno, para entender lo que decía ahí acerca de cómo se lograron los derechos de cada uno de nosotros, hubo que tomarlos por la fuerza. Los derechos no te los otorgan, no te los regalan, hay que pelear por ellos. Pero vamos a ver cómo surgieron los derechos humanos. Y para poder comenzar, los derechos humanos, vamos a aclarar antes de empezar a leer esto, cuando decimos derechos humanos nos referimos a los derechos de los ciudadanos, o vamos a decir así, a lo que nos defiende a los ciudadanos sobre el abuso de poder del Estado. Ahora cuando vayamos leyendo lo van a entender más claro. Perdón. Para comenzar a entender por qué y para qué nacieron los movimientos Memoria, Verdad y Justicia en todo el país, es necesario comenzar por entender qué son los derechos humanos. Y para poder poner esto en palabras entendibles por todos, nos hemos ayudado con un extracto de José Pablo Feynman. El surgimiento del Estado moderno se estructura en base a estos dos conceptos: hay derechos y hay obligaciones. Thomas Hughes escribe: el estado natural de los hombres, estado de naturaleza, lleva a una situación intolerable, que es el de la guerra de todos contra todos. En esa guerra, escribe, todos los hombres tienen el mismo derecho a todas las cosas. Esta disponibilidad en que las cosas se encuentran llevan a los hombres a convertirse en lobos, los unos para con los otros. Todos tienen derecho a todo, pero las cosas no pueden ser propiedad de todos. No todos pueden tener derecho sobre todas las cosas. La solución, tanto capitalista como comunista, fue: como todos los hombres no pueden tener derecho sobre todas las cosas, éstas pertenecerán al Estado. Acá empezamos a entender un poco cómo nace el Estado. Teóricamente es para zanjar la diferencia que puedo tener yo con mi vecino de enfrente. Esto, cuando habla del hombre en estado natural, se refiere, digamos, a la al primer nacimiento de las civilizaciones, ¿no es cierto? Pero lo que puedo tener yo con mi vecino, más cerca o más lejos, lo definimos a través del Estado o una de las herramientas del Estado, que puede ser el poder jurídico, legislativo o como quieran. Cuando los hombres no son controlados y dirigidos por una instancia superior a ellos, se entregan a la festiva tarea de faenarse los unos a los otros. Situación que Hegel llama guerra de todos contra todos. Pero los hombres toman conciencia de esta intolerable situación y quieren remediarla, mas ellos no pueden hacerlo, pero como no sea mediante un pacto en virtud del cual renuncian todos a tener derecho a todas las cosas. Esta renuncia da lugar a la aparición de una figura definitiva que Hume llama, o presenta, tan temible como un dios mitológico al que llama Leviatán. Leviatán es el Estado moderno. Los individuos ceden sus derechos y el Estado los administra, al costo, claro está, de dominar a los individuos. ¿Se va entendiendo? La cesión de mi libertad al Estado es la condición de esa libertad, ya que cuando ésta se ejercía me llevaba a desear cosas que también deseaban los otros, y entonces nos despedazábamos como pequeñas bestias humanas. Necesitábamos una gran bestia, un Leviatán, al cual pertenezcan las cosas o su administración, lo que mucho después Foucault llamó sociedad disciplinaria. Y en medio de esa disciplina, todos viviremos en paz. Y si alguien se hace el loco y quiere una cosa que no le pertenece, el Leviatán descargará toda su furia sobre él, o toda la furia de la ley. Tenemos algo que acotar acá. Quiero acotar una cosa, que las ideas de Hobbes son el modelo del discurso autoritario que ha seguido una y otra vez, con algún que otro cambio según las circunstancias, ¿no? Vemos en ellas la oposición entre libertad y seguridad, y vemos también la creencia en la maldad de la naturaleza humana que caracteriza el discurso autoritario. El hombre, o cierta clase de hombre, es malo e incorregible, salvo por la fuerza y el miedo. Ahí aparece la mano dura, el castigo y el rigor. Claro, muy buena la acotación. Acá lo vamos a explicar a eso. Vamos a tratar de explicarlo. El hombre de la modernidad inventó el Estado. ¿Por qué? Porque le teme a su propia naturaleza, pero no le teme a su propia naturaleza. Le teme a lo que el otro hombre puede hacer. ¿Por qué? Además quiere que las cosas que son suyas no se las quite nadie, y el Estado se las proteja mediante una ley que diga que las cosas son propiedad de quienes las poseen, y que esa es la ley central de la sociedad. Los que poseen muchas cosas votan por el Estado fuerte, leviatánico, para que se las proteja. Estas personas viven gozosamente en medio de una contradicción. Exaltan la libertad de mercado, la democracia neoliberal, pero a su vez reclaman un Estado represivo que las proteja de las consecuencias de las desigualdades que tal sistema genera. Es decir, que los pobres no me saquen lo que yo conseguí tener mucho. Los derechos humanos son aquellos que defienden a las personas de las prepotencias, de las injusticias, de los atropellos del Leviatán, del Estado. Una vez que se ha cedido los derechos al Estado, el ciudadano queda preso de él, y el Estado, a lo largo de todo el sangriento siglo XX, se ha excedido. Y acá vamos a volver a citar. ¿No se hablaba de exceso, no hablaba de exceso Videla en su función controladora en la represión? Sí, lo dijo Videla. Surgieron entonces, para poder zanjar esta diferencia o este abuso de poder entre el Estado y nosotros, los derechos humanos. El Estado posee el ejército y la policía, los ciudadanos. Esto posee el ejército y la policía. ¿Para qué? Para descargar sobre el que quiera una cosa que no le pertenece toda la furia de la ley. Lo leímos antes, que es lo que estoy volviendo a decir. ¿Qué utiliza? Utiliza el ejército y la policía. Los ciudadanos, para defenderse de los excesos de estos dos estamentos estatales, han creado los movimientos de derechos humanos. De aquí que sea absurdo que, por ignorancia o por aberrante mala fe, se pida por los derechos humanos de los policías o de los militares. Tanto la policía como el ejército pertenecen al Estado, son herramientas de éste. Es el Estado el que cuida sus derechos. Pero en una sociedad que pide, ante todo, orden, que pide eficacia, hipergestión y seguridad, los derechos necesariamente se ven erosionados. ¿Por qué las dictaduras siempre se inician demoliendo el aparato jurídico institucional? Porque no quieren trabas en su impetuoso accionar. Todo debe hacerse rápido. La justicia, que es la expresión del derecho, no debe demorar la rapidez de las ejecuciones. Y en dictadura sabemos qué significa ejecuciones. Esperamos con esto aportar un poco de luz respecto al significado de la palabra derechos humanos y también al compromiso implícito que todos tenemos con los demás, con el Estado, y podamos dejar de verlo como algo ajeno a nosotros. Es difícil la elección. Tal vez sea necesario que decida el corazón. Yo sé que sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. nunca más, nunca más. Bueno, Ramón, yo quería acotar algo a lo que vos venías hablando, y es que todas estas teorías, todas estas doctrinas sobre los derechos, sobre las constituciones, se forjaron en Inglaterra y en Francia. En Francia, sobre todo, la idea de fraternidad e igualdad se llevaron a cabo mientras se estaba masacrando un continente entero, que era África, para llevarlos a trabajar a América. Y que bueno, que en América, antes de la Revolución Francesa, se había llevado a cabo la Revolución Haitiana, que también proclamaba los mismos derechos, pero con el tema de la igualdad, que es una noción que está bastante soslayada y como escondida, que es otra vuelta de tuerca, me parece, que ya entran en los derechos de segundo orden, que tienen más que ver con los derechos sociales. La igualdad estaba dada ante la ley, pero no era igualdad económica, entonces claro, eso significa que claro, las oportunidades, bueno, no eran las mismas. Vimos cómo lo trataron a Haití, fíjate en lo que terminó siendo, para que aprenda, sí, que nadie tiene que liberarse. País más empobrecido de América. ¿Viste? Para que aprendan que no tienen que liberarse. Fue y más saqueado. Uno de los primeros liberados para que... Bueno, trataron de hacer lo mismo con Cuba y todavía no están pudiendo. Y otra cosa que quería decir es que la igualdad y fraternidad y todo, faltó poner a... Era para ellos, ¿no? Sí, tendría que decir entre los blancos o entre los europeos. Porque Estados Unidos es europeos también. Todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Claro. La novela de Orwell, claro. Algunos más, claro, algunos más iguales que otros. Y por el tema de la revolución haitiana, hay un libro que está muy bueno, que lo escribió Eduardo Brunier, que se llama Capitalismo y Revolución, que trata sobre este tema. Claro. Que se editó en el 2010, así que todavía se puede conseguir. Había una frase que dice que el capitalismo es lo que nos lleva a gastar dinero que no tenemos en comprar cosas que no necesitamos para ostentar ante personas que no nos importan. Y bueno, voy a leer un mensaje que nos entró. Dice: qué bueno, Juani, que te sumaste. Muy bueno lo que llegué a escuchar. Esta debe ser Mónica, ¿no lo firmó? Quizás no lo firmó para que no la saquemos al aire, pero bueno, Mónica, esperemos que esté todo bien con tu hijo. Saludos. Te extrañamos un poquito, no mucho. Vamos a cerrar y vamos a decir que el programa que viene vamos a seguir con los derechos humanos. Tenemos mucha más tela para cortar. Y vamos a comentar. Primero, vamos a subsanar un error, que es no haber dicho qué texto leímos. El texto que leímos al comenzar el programa hoy es del libro Amares, de Eduardo Galeano. El texto se llama Los sombreros. Y vamos a recomendar un libro. Un libro que queríamos recomendar hace un tiempo. Yo lo leí no hace mucho. Es un libro escrito por Jorge Ricardo Massetti, que se consigue en la Plaza de las Rosas. El libro está algo de 35 pesos o estaba eso. Se llama Los que luchan y los que lloran. El libro los va a trasladar a la selva cubana, a la sierra, y va a demoler ideas preconcebidas erróneas que tenemos todos de que era. En esa época se hablaba de que Fidel era un mercenario estadounidense muy bien pago, muy bien armado, y bueno, en el libro van a encontrar prácticamente una foto de lo que ocurría en esa época. Se los recomendamos, está muy bueno. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Juan. Gracias, Pablo. Bajo un halo de luz, qué sombra extraña te ocultó de mi guía. Nunca oíste la hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu amor.